nosotros ya lo veíamos venir ante declaraciones del gobernador e incluso del mismo ministro, pero teníamos la esperanza porque había una promesa en la reunión de conciliación que se iba a dar un porcentaje de aumento a las guardias por la reorganización. La misma secretaria de Salud nos había dicho en la reunión anterior que en esta reunión iban a dar ese porcentaje de aumento, ¿no? No sucedió así, el ministro dijo que no tiene todavía, no están dadas las condiciones y que había que esperar un tiempo para ver cuánto sería el aumento, ¿no? Lo mismo que la zona desfavorable, que eran los temas más importantes que queríamos solucionar en esta conciliación o llegar a un acuerdo. La cuestión es que en la reunión que se basó fundamentalmente en esos temas y hablando, por supuesto, de la salud en general y cómo mejorar el sistema de salud, porque nos invitaron a participar en la reorganización de esto, ¿no?